Ella no sabe de soledad, porque siempre anda rolando con la raza. Con ella siempre hay novedad, por eso yo a nadie le niego un baisa. Verde, amarillo y rojo, se me olvida todo, por eso encuentro calma. Verde, amarillo y rojo, como el de mis ojos, pa' alimentar el alma. Le fumo donde quiera me hallo, más de una manera, pero prefiero el gallo. El que más disfruto me lo vuelvo en la mañana, cuando todavía ni me he quitado la lagaña. Escuchando grifos everyday, va pa' la tere de nuez. Pensamientos verdes como la 1143. Va pa' donde quiera, siempre cargo un lunch. No importa quién esté, bautiza el que lo ponche. Claro que me gusta la loquera, pero el tiempo no perdona ni te da chance de pausa. Si tuviera que escoger entre loquera y la ganja, por mucho sin pensarla me quedo la planta. La tacha más el que no prepa, pero si un día le pega aquí vamos a andar nosotros. Basta con el tanque y te das cuenta que el avión es pura calma y no que te convierte en otro. Ella no sabe de soledad, porque siempre anda rolando con la raza. Con ella siempre hay novedad, por eso yo a nadie le niego un baisa. Verde, amarillo y rojo, se me olvida todo, por eso encuentro calma. Verde, amarillo y rojo, como el de mis ojos, pa' alimentar el alma. Con este gallo no ocupo despertador, la motita que me cargo me despierta con su olor. No hay un mejor despertar para un loco soñador, que antes que nada fumar, para ver todo mejor. Que el fumar marihuana en la mañana se hizo maña, la lagaña me las quita la mujer del hombre araña. No me engañan sus patrañas, yo sé bien que no me daña, que es cura para el cáncer, para el asma y la migraña. Legaliza, que nomás te enferma de la risa, no queremos eriza, que se arme la galliza. Tranquiliza, te da paz sin tener que ir a misa. Verde, amarillo y rojo, lo traigo en la camisa. Ella no sabe de soledad, porque siempre anda rolando con la raza. Con ella siempre hay novedad, por eso yo a nadie le niego un baisa. Verde, amarillo y rojo, se me olvida todo, por eso encuentro calma. Verde, amarillo y rojo, como el de mis ojos, pa' alimentar el alma.